que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. De abril del año 2014. Buenos días, muy buenos días, amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Cómo están? Un placer a esta hora de la mañana encontrarnos para ponerle al tanto de los temas que son noticia en nuestra patria grande. Inicia la semana y por supuesto que le tenemos la información que se ha generado en las últimas horas en nuestros países. Le invito a que se quede en nuestra sintonía. Esto es la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. En esta primera entrega del Contacto Sur estaremos con información que tiene lugar en Costa Rica, en Argentina, en Cuba y también en México. Iniciamos por Costa Rica porque ya en este país hay presidente electo. Se trata de Luis Guillermo Solís Rivera del Partido de Acción Ciudadana. Ayer las y los costarricenses fueron a las urnas en segunda vuelta. Y vamos a contactar con nuestra compañera Sandra Salazar de Voces Nuestras para poder tener un amplio panorama de lo que allá se ha vivido en las últimas horas. ¿Cómo está, Sandra? Buen día, bienvenida. Sí, hola, muy buenos días. Les saludamos acá desde San José, Costa Rica, donde pues amanecimos con presidente electo. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, confirmó que el profesor Luis Guillermo Solís es el presidente electo por mayoría de costarricenses. Sí, ¿qué se ha dicho al respecto de esto? Entiendo que el margen con el que gana Luis Guillermo Solís es muy elevado sobre su rival político, el oficialista Johnny Araya. Así es, compañeras y compañeros, el señor Luis Guillermo Solís llegará a la presidencia con un porcentaje histórico en Costa Rica de un 77% de los votantes, que es un poco más de 1,3 millones de votos logrados el día de ayer en las urnas. Según el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, pues estas son las elecciones más inusuales de nuestra historia moderna. El señor Luis Antonio Sobrado decía ayer que hace más de medio siglo que en Costa Rica no se derrama una gota de sangre por disputas electorales, de manera que fue un proceso electoral bastante ordenado, bastante tranquilo. La gente salió a votar, sobre todo los seguidores del Partido Acción Ciudadana salieron a votar pues con mucho entusiasmo, mientras que los seguidores del Partido Liberación Nacional, con un 22% de los votantes, pues salieron también más reservadamente, dado que el candidato Johnny Araya había renunciado a la campaña. No podía renunciar como candidato, pero sí había renunciado a la campaña, entonces eso también. Sandra, si nos escuchas, perdimos comunicación contigo. Bien, parece que hemos perdido la comunicación con nuestra compañera Sandra Salazar, quien nos relataba información sobre el triunfo en las urnas de Luis Guillermo Solís Rivera del Partido de Acción Ciudadana. Nos estaba relatando la diferencia de votos entre Luis Guillermo Solís y el oficialista Johnny Araya, quien se retiró oportunamente de la campaña electoral, no así de la candidatura. Ambos dieron discursos el día de ayer por la noche y resaltaban, por un lado, pues Luis Guillermo Solís, que va a hacer un gobierno de unidad y va a trabajar con los diferentes sectores de Costa Rica. Y por el otro lado, el candidato, ex candidato del Partido Liberación Nacional, aceptaba los resultados y también decía que serían una oposición constructiva. Este es un tema al cual vamos a seguirle dando seguimiento en las próximas emisiones del día de hoy del Contacto Sur. Ya está Sandra con nosotros. Sandra, últimamente quisiera preguntarte sobre las reacciones que se dieron luego de pues ya conocerse que Luis Guillermo Solís es el presidente electo de Costa Rica. ¿Qué se ha dicho tanto de los grupos políticos o de otros sectores de este país? Bueno, pues en general me parece que hay mucho asombro con lo que ha sido este proceso electoral ya en segunda ronda. Han sucedido muchas cosas que se salen de lo usual en nuestro país, como es, por ejemplo, que el candidato del PAC, Luis Guillermo Solís, hasta hace 2-3 meses tenía un porcentaje muy bajo de las preferencias de votos. Sin embargo, pues empezó a subir y, bueno, tuvimos el resultado el día de ayer. El Partido de Liberación Nacional ha manifestado pues que van a revisar totalmente su agenda ideológica. Ayer en la noche el candidato Johnny Araya expresó pues su apoyo completo a un acuerdo nacional. Dijo que el Partido de Liberación Nacional se pondrá a la disposición del gobierno para construir un acuerdo nacional en torno a una agenda consensuada. Sin embargo, otros dirigentes de este partido, del Partido de Liberación Nacional, han dicho pues que ellos van a hacer una oposición digna a este gobierno, sobre todo porque el Partido Liberación Nacional cuenta con mayoría de diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa. Ellos cuentan con 18 diputaciones en la Asamblea Legislativa, mientras que el partido ganador ayer, el PAC, cuenta con 13 diputaciones. Y la tercera fracción importante en la Asamblea Legislativa es el Frente Amplio, que también pues se encuentra en disposición de construir una agenda nacional, pero también han manifestado pues que van a ser un grupo vigilante de lo que ocurra en estos próximos 4 años. Sandra, te agradezco por tu tiempo entonces y por contarle a la audiencia de Latinoamérica lo que está sucediendo en Costa Rica. Ha sido un gusto, un fuerte abrazo para todos nuestros radioescuchas. Gracias, era Sandra Salazar desde Voces Nuestras en Costa Rica, ampliándonos esta coyuntura política electoral que ha vivido este país en las últimas horas. Nos trasladamos ahora hasta Argentina. Justamente en este país sucedió algo que no estaba previsto en la pauta informativa, si lo queremos ver así, que se sale también de las informaciones que comúnmente compartimos en los diferentes medios y aquí en el Contacto Sur. Y es que fue bautizada en una iglesia católica la hija de un matrimonio de dos mujeres, y la madrina fue nada menos que la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner. Nuestro compañero Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, nos tiene los detalles. Pepe, buen día, bienvenido, te escuchamos. Hola, buen día, compañero. Buenos días, América Latina. Así es, en Córdoba fue bautizada en la iglesia católica una beba hija de un matrimonio de dos mujeres. El caso es inédito porque es la primera vez que la iglesia católica permite un bautismo de un hijo de un matrimonio entre personas del mismo sexo, y también porque la madrina fue la presidenta de la nación, Cristina Fernández. Las madres enviaron un pedido a la presidencia de la nación y la presidenta aceptó ser la madrina. La beba se llama Uma Azul, nació el 27 de enero de este año y es hija de Karina Villarroel y Soledad Ortiz, que fue la que quedó embarazada por inseminación artificial. Karina es además la primera mujer policía que se casó con la ley de matrimonio igualitario que se sancionó en Argentina en el año 2010. La ceremonia se realizó en la Catedral de Córdoba, uno de los principales templos católicos del país, y en representación de la presidenta estuvo una de sus edecanas. Ya eres una nueva criatura, ha sido revestida de Cristo. Que esta vestidura blanca sea signo de la dignidad de hija de Dios y, con la ayuda de la palabra y el ejemplo de todos, logre mantenerla inmaculada hasta la vida eterna. Amén. La verdad que me reemociona. Fue algo muy emocionante y, bueno, este cambio social tan grande, y gracias a Cristina todo esto, por eso le elegimos como madrina. se ha abierto una puerta muy grande, que la Iglesia Católica no haya dicho que sí a bautizar a Uma de una pareja homoparental. Como dije, estamos en un cambio social y esto va a salir para adelante. La Iglesia a nivel mundial obviamente ha dejado un mensaje muy lindo, y la presidenta siendo la madrina, qué mensaje, ¿no? Tan grande y tan lindo que deja todo el mundo. Histórico este bautismo de una hija de un matrimonio de personas del mismo sexo en la Catedral de Córdoba, uno de los templos católicos que, como decíamos, es de los más importantes de Argentina. Desde los sectores conservadores de la Iglesia Argentina critican al arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez, por autorizar este bautismo y aseguran que se valió erróneamente de que el Papa Francisco está a favor del bautismo a hijos de madres solteras. Sin embargo, parece difícil de creer que el Papa no estuviera al tanto de semejante decisión y no la haya autorizado, a pesar de que cuando era arzobispo de Buenos Aires se había opuesto a la ley de matrimonio igualitario. Las madres, además de expresar su emoción, dijeron que ahora irán por el casamiento, es decir, intentarán que les permitan casarse por iglesia, algo que ya veremos si es posible. Es la información desde Farco, en Argentina. Volvemos con ustedes aquí, Quito, Ecuador. Gracias, Pepe, por ese detalle, importante información generada desde Argentina. Vamos ahora a México, en donde integrantes de varias organizaciones sociales, entre ellas el colectivo feminista Bloque Rosa, protestaron frente a las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal para exigir que se investigue al líder del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez. Esto porque está siendo acusado de operar una red de prostitución desde las oficinas del mismo instituto político. Tenemos detalles del tema con nuestra compañera Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. Saludos desde México para toda América Latina. Mi nombre es Sandra Luz Cruz. Esta es la información. Protestas afuera de las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en la Ciudad de México, para que se investigue a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Integrantes de varias organizaciones sociales, entre ellas el colectivo feminista Bloque Rosa, protestaron frente a las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal para exigir que se investigue al líder de ese partido, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de operar una red de prostitución desde las oficinas de ese partido. Las y los manifestantes dijeron que la conducta de Cuauhtémoc Gutiérrez debe ser investigada porque las víctimas fueron violentadas en sus derechos humanos, por lo que este líder del PRI debe ser castigado conforme a derecho. Las organizaciones exigieron aplicar la ley para no permitir más casos de corrupción e impunidad por parte de personas que tienen cargos públicos. Los inconformes pusieron cartulinas en el edificio del PRI en el Distrito Federal, ubicado en las calles de Puente de Alvarado, esquina con Juan de Aldama, en la colonia Buenavista. Algunos llevaban máscaras de cerdo. El grupo que protestó dejó una cabeza de cerdo frente al edificio del PRI en la Ciudad de México. Esto dentro del escándalo que se ha dado a partir de que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fuera el presidente de ese partido en la Ciudad de México, se le descubriera manejando una supuesta red de prostitución. La información que compartimos desde Radio Guaya. Vamos aquí a poner el punto final a la primera edición del Contacto Sur. Como siempre, agradecemos a usted por su atención. En nombre de Omar Zarango en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe, quienes hacen posible la producción de este informativo. De momento, que tenga usted un buen inicio de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.